tendré que llorarte una y otra vez, hasta olvidar tus recuerdos todos por completo. Yo que dije que no lloraría, y ya ves que hoy estoy llorando. Yo que decía no volver a molestarte nunca, yo que decía que jamás volví a buscarte, pero ya ves que es tan cruel este recuerdo. Y aunque no quiera, tengo que volver a verte. En vez de maldecir, bendíceme porque te quiero. Y por no aguantar las ganas de volver a verte, fueron tan bonitos esos tiempos, esos días. Sin echar mentiras, fue lo mejor de mi vida. Y lo viví contigo, contigo. ¿Y por qué te tengo que olvidar? Si eres en mí la realidad, eres la lluvia que me falta, eres lo bueno, lo tierno, lo lindo. ¿Y por qué te tengo que olvidar? Si eres en mí la realidad, eres la lluvia que me falta, eres lo bueno, lo tierno, lo lindo. Todo el corazón. María Camila, Andrés y Diego Felipe en la ciudad bonita. De nuevo otro querer y no tener que extrañarte ni decirte quiero. Yo que dije que no lloraría, y ya ves que hoy estoy llorando. Tendré que amarte en los rincones tristes de mi vida. Tendré que hablar de ti a la gente aunque no quiera. Pero ya ves que no he podido olvidarte. Y aunque no quiera, tengo que volver a verte. En vez de maldecir, bendíceme porque te quiero. Y por no aguantar las ganas de volver a verte. Fueron tan bonitos esos tiempos, esos días. Sin echar mentiras, fue lo mejor de mi vida. Y lo viví contigo, contigo. ¿Y por qué te tengo que olvidar? Si eres en mí.